dicho que el tiempo cura todo, pero es una mentira. Que las penas las ahogue con la peda, pero así no se le olvida. Al contrario, entre más pedo más me acuerdo, y me embriago sola pensando en sus besos. Sigo aquí extrañándole y extrañándole, diciéndome otra vez. Corazón, corazón, hay que llorar por ella. Ni el sabor de su boca se olvida con una botella. Ay, corazón, corazón, no te olvides de ella. Que la vida da vueltas, quién sabe, y de pronto regresa. Y es que la verdad, no tengo dignidad, solo déjame extrañarte. No pienso ni escribirte ni llamarte, pa' ver si así corres a buscarme. Y me dicen que me olvidé de ese cuento, es porque no conocieron nuestra historia. Aún en este tren donde me encuentro, ella es mi parada obligatoria. Corazón, corazón, hay que llorar por ella. Ni el sabor de su boca se olvida con una botella. Ay, corazón, corazón, no te olvides. Sin nada yo apenas sobrevivo. Aquí estoy nadando contracorriente, no poder olvidar qué feo se siente. Corazón, corazón, hay que llorar por ella. Ni el sabor de su boca se olvida con una botella. Ay, corazón, corazón, no te olvides de ella. De pronto y regresa.